Ahora, también tiene esto, debe haber algún resquicio legal que proteja al pueblo, porque hay leyes y hay cosas que deberían proteger a los regantes más pequeños, ¿o no? Mire, a partir del año de diciembre del 2015, cuando la Suprema Corte de Justicia de Mendoza dijo que la ley 7722, esa que parimos al costado de la ruta, símbolo de la desconfianza social, es constitucional, el fallo del doctor Nanclar, el voto, perdón, del doctor Nanclar en ese fallo es taxativo. Miren, ya el diálogo no va a ser nunca más. Ahora, cuando se trate de bienes comunes, agua, tierra, ambiente, cuando se dispongan de estos bienes, no va a ser nunca más bipartito, como ha venido siendo hasta hoy, como el gobernador Cornejo pretende que sea. Gobierno y empresario. No, no, no. Es tripartito. Y esto está fundado, como dije recién, en la Laudato Si, que es la encíclica del Papa Francisco, que habla de los bienes comunes de la tierra. Dice, miren, señores, cuando vayan a disponer de agua, tierra, pregúntenle a la gente el lugar que qué quieren las próximas generaciones. Entonces le estamos diciendo, señor gobernador, lea el fallo del 2015 y fíjese que en San Carlos y en Tunuyán y en Tupungato hemos acuñado un fenómeno que se llama licencia social. Manden a todos los funcionarios que quieren, publiquen todo lo que quieran publicar en los medios poderosos que sostienen ustedes con la publicidad. Pero mientras un pueblo no le diga que sí a un emprendimiento y un proyecto de esta envergadura, no van a pasar, no podrán pasar, a ver si lo tienen claro. Y no, no busquen que el pueblo se harte y se hostigue. Ya estamos indignados, ese es el límite que tenemos. Hemos tenido que volver a salir a la calle. Con respecto a su pregunta, obviamente que nosotros vamos a hacer andar todas las baterías legales. Le vamos a poner un amparo ambiental en materia hídrica, es decir, en la justicia provincial, porque como le dije recién, la remonta es la cabeza de cuenca, es decir, la punta del río, la parte de arriba. Si usted saca un balde de agua ahí, va a afectar al regante allá de La Paz. Entonces, Claro. le vamos a meter un amparo ambiental porque usted cuando manipula agua, y sobre todo agua superficial, tiene que hacer dos cosas, dice la Constitución de Mendoza. Primero, un aforo del río, saber cuánta agua hay. Segundo, tiene que ser sin perjuicio de tercero. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Irrigación? Irrigación ha aforado y ha dicho, bueno, hay agua para la remonta. ¿Qué va a hacer este señor Marinelli, que es el ungido, el elegido para manejar irrigación? ¿Está a favor de este proyecto? Si está a favor de este proyecto, ya le digo que no es el indicado para manejar irrigación. Mire, le doy un ejemplo. Mi padre, que ya murió hace unos 45 días atrás, fue un hombre que administró durante muchos años una inspección de cauce, que es el único órgano que es elegido democráticamente por los regantes. O sea, un regante se ofrece a ser juez de agua y todos los demás lo eligen o no. Mi padre administró muchos años el agua. ¿Y sabe qué me dijo mi padre antes de morir? Mira, Marcelo, si alguna vez te toca administrar cualquier recurso hídrico o administrar una institución que maneje el agua de Mendoza, no te olvides que el agua de un desierto se reparte como el pan a los hijos. Fíjese que lo que mi padre me dijo, un hombre que no terminó ni siquiera la primaria, pero con una sabiduría interna y un conocimiento empírico extraordinario, yo le pregunto a Cornejo, ¿sí? Si esta es la forma de repartir el agua, ¿no? ¿Eh? Esta es la forma de repartir el pan. Tenemos hijos ricos y hijos pobres. Bueno, se le está dando el agua y la tierra a hijos ricos en desmedro de los hijos pobres. Por eso lo de Hood Robin, ¿no? Claro. Marcelo, y además tiene el agravante de que adentro de Campo de los Andes hay pobladores de hace muchísimos años, ¿o no? Pero claro, yo los invito a que ahí vean el Facebook o el Twitter que yo manejo. Subimos con el doctor Salvini, que es mi compañero de lucha. Subimos hace unos días y detectamos que estaban mensurando. Pudimos entrar a ese terreno militar porque subimos con Guillermo Gómez, un señor que tiene 63 años, un señor oriundo de la zona que vivió toda su vida y su familia vivió toda su vida, tres generaciones ahí. Bueno, ¿qué van a hacer con esta gente? ¿Lo van a desterrar? ¿Lo van a matar? Claro. ¿Lo van a hacer desaparecer? Claro. ¿Qué es lo que van a hacer? Aprovechando que es terreno militar, quizás lo hagan desaparecer. Esto es lo que Cornejo está haciendo con su gente, porque vuelvo y repito, Cornejo es de Eugenio Busto, nació en el barrio Ceferino, conoce a la perfección lo que yo le estoy contando. Es decir, estamos tratando de erradicar a los habitantes de nuestra zona para injertar empresarios millonarios que van a hacer un gueto productivo. Mire, la patria que no se vende no se puede comprar. Así que yo le digo a los empresarios que ya están pensando en esto, ¿no? Que tengan absolutamente mucho cuidado. Porque nosotros que estamos ahí adentro, y digo nosotros los sancarlinos, los tunuyaninos, no le vamos a ceder fácilmente la posesión de esto, y esto no va a ser apología al delito. Esto es defender lo que nosotros consideramos justo. Vuelvan atrás con ese proyecto, gobernador Cornejo, vuelva atrás. Haga productiva esa zona, nadie se niega al progreso, pero funde un pueblo, no funde un gueto productivo para pocos y poderosos.